Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo y vamos a compartir algo de lo que está sucediendo en el Club Cordón en el cierre de la campaña por el plebiscito de la seguridad social que bueno, nos han enviado los enviados del programa, Andrés y María Rosa. Vamos a escuchar un poquito de Asaltantes con Patente, de su... de su presentación. Hay un pequeño... Sí. A ver. Ahí va. La pobreza infantil se multiplica. En Uruguay tenemos la más alta de toda la región. ¿Cómo se explica que no cuidemos la primera infancia? Y no se trata de ahogar al Estado, se trata de salvar nuestras raíces en vez de andar bancando militares. Usemos esa vida, los gurises que nacen lo que llega. Pocos y tenemos que cuidarlos, y justamente porque son tan pocos, debería ser muy fácil arreglarlos. Un tema que conmueve en teoría, pero no hacemos ni marcha ni paros. Tratar de ahorrar en la primera infancia es un futuro cada vez más caro. La inseguridad que se resuelva si no empezamos ya por el principio. No hay educación que nos rescate si los gurises se comen mal de chicos. No es un sueño que nos quede lejos, no es una condición que sea eterna. Hay que saber que descuidar la infancia es una decisión del que gobierna. Estamos acá con Pablo Riquero, director de Murga Asaltantes con Patente. Pablo, ¿cómo estás? Acabas de bajar del escenario de este acto por el sí a la reforma de la seguridad social. Quería preguntarte primero cómo se llega a este evento en que un grupo importante de gente, como es una murga, decide apoyar una consigna tan, tan clara pero tan controversial en el inicio, ¿no? Y bueno, porque creemos que la murga es una expresión popular y estar siempre del lado de las cosas que van a favorecer al pueblo, me parece que está bueno, ¿no? Venir, participar, acompañar esta iniciativa. Me parece importante que Asaltante hoy haya estado acá, la gente quedó como loca, nosotros también. Me parece que más que nunca hay que dar el sí acá en esta instancia. ¿La decisión fue fácil de hacer, la tomaron hace mucho tiempo o fue más reciente? No, fue más reciente, pero hubo unánime también de la murga, decir queremos ir a cantar ahí, queremos ir a apoyar, queremos estar, hacer el acto de presencia, acompañar esta iniciativa. Así que bueno, la murga agradecida también de poder compartir este momento, ¿no? De poder estar acá. ¿Cómo se sintieron en este acto de cierre, cantando y arriba, contando con esta? Espectacular. La murga, mirá, el género murguero a nivel expresivo, cuando tiene que comunicar algo que tiene que ver con la política, que tiene que ver con lo social, en estos momentos que se vienen ahora las elecciones, imagínate, es una herramienta importantísima, y a nosotros que nos encanta poder venir y cantar en un escenario y poder transmitir y que la gente se sienta identificada, es lo más grande que te puede pasar. Para terminar, hoy cantaron sobre la infancia. ¿Qué vínculo tenía para ustedes este tema tan delicado, bueno, y tan presente en estos días? Es un tema muy preocupante sobre la pobreza infantil. El año pasado, cuando trabajamos este cuplé, Maxi, que está encargado de la parte artística de los textos, trajo también las estadísticas, empezamos a conversar y bueno, ya nos emocionaba cantar esta canción final sobre la pobreza infantil, sobre este tema que, bueno, donde hay que ahondar un poco, ¿no? Hay mucha gente que no tiene información sobre esto. Me parece que está bueno informarse porque son datos tremendos de, en un país tan chiquito donde haya tanta pobreza infantil. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo. Nos vemos. Charlábamos con Pablo Riquero, director de la Murga Asaltantes con Patente, que hoy se hizo presente, entre otros conjuntos artísticos, para apoyar este cierre de campaña por el sí a la reforma de la seguridad social. Bueno, y después de este audio, esta nota que hizo Andrés ahí en el Club Cordón, estamos en comunicación con Andrés. ¿Cómo andas, Andrés? Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Buenas aguas, Andrés. ¡Ay, Gachito! ¿Qué dice? El Chito anda en la vuelta, pero aquí está el filo, lo saluda con cariño. ¡Ah, qué tierno! Buenas aguas para usted, mi querido Sterfilo. Muchas gracias. Que por cierto, ha caído bastante y por eso se cambió la locación. Sí, así es. Iba a ser inicialmente en el Palacio Legislativo, en la explanada del Palacio Legislativo, pero bueno, por el tema climático y la incertidumbre climática que había en el momento, se pasó al Club Cordón, que en forma honoraria y abrió las puertas y permitió que el acto igual se realizara en Galicia y Tizana Baja. En este momento ya casi que por terminar, nosotros ahora nos corrimos un poquito, pero estaba cantando ¿cuánto va a ser la opina? Buenísimo. Bueno, ¿cómo estuvo ahí? ¿Cómo está el ambiente? Y mirá, el ambiente está tremendo porque la verdad que a pesar de la lluvia y del clima concurrió un montón de gente. El Club Cordón es un club de básquetbol, tanto la cancha como las gradas estaban repletas de gente y afuera hay una pantalla gigante donde también se está transmitiendo lo que pasa adentro y más o menos una cuadra de gente, incluyendo además por supuesto una oferta gastronómica muy variada, así que tremenda fiesta. Y no solo una fiesta por la cantidad de gente, que por supuesto que a mí por lo menos me sorprendió un poco, sino también por la variedad de banderas y de consignas. Había adentro, hace un rato estuvimos por ahí, hay banderas de movimiento sindical, por supuesto, del PIT-CNT, de varios sindicatos dentro del PIT-CNT. Está la gente de FUGMAP, está el movimiento estudiantil, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU, pero también Gremio Estudiantil del IABA, Gremio Estudiantil de Zorrilla, movimientos feministas, otras organizaciones sociales, por supuesto que una variedad de banderas que no necesariamente reconozco al ondear. Y también presencia de algunos partidos políticos. En particular la Unidad Popular y el Frente Amplio, mucha bandera de esos dos partidos, puestos de reparto de listas, también por supuesto que las listas del sí y muchas pancartas que simplemente blancas con el sí grande, cada militante con alguna pancarta, alguna bandera, algún cartel. Era impresionante porque cuando lo veías en la transmisión, en la pantalla que estaba afuera, y veías el acto, las palabras de Marcelo Audala, el presidente del PIT-CNT, en ciertos momentos se levantaban todos los círculos blancos con el sí por la seguridad social, y era impresionante eso. Bien, Audala fue el único orador, digamos, del acto. Sí, salvo que haya habido algo justo antes que al principio, pero entiendo que el único orador fue Audala, en representación de un montón de gente que él reconoció, que estaba incluso presente en el estrado, pero que habló él. Por supuesto que estaba, bueno, Karina Sosa, infaltable en esta gran lucha y movida, otros representantes de FUGBAM. Bueno, Karina Sosa es de ATCS, ¿no? Del Sindicato de la Seguridad Social, representantes de FUGMAN, representantes de la FEU, estaba la bandera de la FEU también ahí en primera plana, acompañando y respaldando el acto, todos en representación de lo que es la Comisión Nacional por el Sí a la Seguridad Social, ¿no? Una comisión ahí, por supuesto que del movimiento sindical estudiantil y de las organizaciones sociales que se embanderó con esta campaña y la llevó adelante organizando, bueno, la gran parte de las movidas, de los debates, de los puestos de firmas, un trabajo, la verdad que súper intenso y muy muy articulado, y todo eso fue muy reconocido por Abdala en su oratoria, que fue, la verdad, bastante elocuente y muy interesante en poder articular, por un lado, el reconocimiento del movimiento de social, y por otra parte poner sobre la mesa argumentos contundentes y concretos, no solo a favor de la reforma, sino también en contra de o por lo menos tirando por la borda a muchos de los argumentos de quienes están en contra de la reforma, ¿no? Por ejemplo, es muy común en estas últimas semanas hablar de que la reforma en realidad favorece a las clases media y alta, porque son quienes consiguen los 30 años de servicio para jubilarse a los 60, argumentando que en realidad los sectores más desprotegidos o más vulnerables no consiguen los 30 años para jubilarse entre los 60, entonces en realidad la reforma no les sirve. Y bueno, y Abdala lo que dice de entrada es que la informalidad, que eso es un problema de informalidad y que la informalidad es responsabilidad del Estado, y que los gobiernos anteriores y los que vendrán son y serán responsables de combatir la informalidad y de lograr que efectivamente la gente a los 60 años cumpla con 30 años de servicio. Bárbaro. Eso como otros varios argumentos que en pocas palabras, pero con mucha claridad, fueron puestos sobre la mesa y por supuesto que con importantes aplausos de quienes estaban presentes. Buenísimo. Bueno, y Andrés, y la parte artística, contanos un poquito, ¿quiénes estuvieron por ahí? Asaltantes, bueno, combatientes sabemos porque escuchamos un poquito de la presentación y también la entrevista que le hiciste a Pablo Riquero. Así es, estuvo Andrés Estañaro, estuvieron Curtidores de Hongos, estuvo Asaltantes Combatentes, está terminando 4 pesos de opina y en breve comienza Damián Lescano. Cuatro pesos de opina, grabamos un pedacito porque ellos un poco también, ¿no? En esto de argumentar, de tirar por la borda algunos argumentos, dicen y dijeron al principio de cantar ese tema que acabamos de escuchar, lo que dicen es que se usa como argumento algo que no tiene nada que ver con la campaña, que es la pobreza infantil, y que la verdad que resulta hasta bastante jodido que se ponga sobre la mesa, se use la pobreza infantil como un argumento en contra de esta reforma, y lo que dicen es que ellos le cantaron a ese tema hace algunos años, justamente preocupados por los números de la pobreza infantil, y que incluso dan argumentos de cómo combatirla, y que si es independiente de la reforma de la seguridad social. Bárbaro. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, por ese relato, esa crónica de este cierre de campaña. Les mandamos un abrazo a vos y a María Rosa, que también creo que anda por ahí. Un lujo, gran trabajo, compañero, que me gusta decir esto. Gran trabajo, gran tarea desde allí han realizado, Bueno, gran trabajo también en los estudios, sosteniendo este programa mano a mano, la verdad que... Sí, estamos recordando viejos tiempos. Lo menos que podemos hacer es aportar un granito de arena a la distancia. Muchas gracias, Andrés. Vamos arriba, fuerte abrazo. Un arenal. Buen retorno. Abrazo. Abrazo. Bueno, charlábamos ahí con Andrés, que nos hacía una crónica de... desde ahí, desde el. ¿Ves que estaba lindo? Cordón, estaba precioso, daba ganas de ir. Alta fiesta, la verdad. Escúcheme. Sí, esperemos que sea una fiesta el domingo. Ojalá. Esperemos. Que así sea. A ver. Bueno, no, no vamos a extendernos mucho las cuestiones, pero bueno, sí. Bueno, vamos a escuchar otro temita de Guillermo Uz, si le parece. Me parece, ¿cómo no me va a parecer? ¿Con qué nos vamos a deleitar? Tiene que ver un poco con todo esto de dónde miramos desde qué perspectiva miramos estos temas, ¿no? Así que vamos con Carretera Austral. Ah, mire, al sur siempre. Ya nadie sabe tu nombre, por fin ya no hay registro de a dónde vas. La luz se muestra y después se esconde en estas tierras que van a ningún lugar. Estás cambiando de sitio, estás viviendo con los demás. Llegas un día sin aviso. Son despedidas, por fin es claro lo que queda por perder. Es difícil y es también lo que hay que hacer. Estás cambiando de sitio, estás viviendo con los más. No son los primeros gitanillos que ves pasar. Estás cambiándote de sitio, nada delante, nada detrás. Llegas un día sin aviso, un día te vas. Son los primeros gitanillos que ves.